Martes 26 de julio. La receta completa. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo capítulo 5 verso 13. En este pasaje, Jesús llama a sus seguidores a ser, comillas, sal, que es un agente transformador. La iglesia es el salero que contiene la sal de la tierra. ¿Con quiénes debemos mezclarnos nosotros, esta sal? ¿Solamente con nosotros mismos o con ingredientes diferentes de nosotros? Podemos comprender mejor esta respuesta si llenamos un molde de pan con solo sal y otro molde con pan que tiene sal como uno de sus ingredientes. En el primero, la sal es toda la receta. No puede ser sabroso y mucho menos comestible. En el segundo molde, la sal es parte de la receta que está mezclada con ingredientes distintos que ella misma. Y como tal, transforma el pan de insípido en delicioso. La sal hace el mayor bien cuando se mezcla con elementos diferentes de sí misma. Lo mismo es cierto con los cristianos, pero no ocurrirá si nos mantenemos en el salero de la iglesia. Por ello, hay un punto que no debemos pasar por alto. Podemos ser morales, no fumamos ni tomamos bebidas alcohólicas, no nos enredamos en juegos de azar ni cometemos crímenes. Todo es importante. Sin embargo, el asunto crucial no es solo lo que no hacemos, más bien es ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué hacemos para ayudar a nuestra comunidad y a quienes tienen necesidades? Escucha Mateo capítulo 5 verso 13 otra vez. ¿Cómo puede la sal perder su sabor? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. Deseado de todas las gentes, página 407. Volvamos al símbolo de la receta. Si todo lo que tenemos es sal, no sirve. De hecho, demasiada sal en la alimentación puede ser tóxica. La sal debe estar mezclada con lo que es distinto de ella. Si somos iguales o muy parecidos al mundo, no marcaremos una diferencia en él. La sal llega a ser buena para nada. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué ocurrirá con ella entonces? Pero saturados con el amor de Cristo, desearemos llegar a ser de adentro, con los de afuera, mezclándonos con otros, a fin de ser agentes transformadores, que producirán una diferencia positiva en sus vidas y por extensión, llevarán a otros a lo que realmente importa en la vida, la salvación en Jesús. Escucha Deuteronomio capítulo 12 verso 30 y Deuteronomio capítulo 31 verso 20 e Isaías capítulo 2 verso 8. ¿De qué peligro nos advierten estos textos y cómo podemos ser cuidadosos para no caer en esa trampa? Deuteronomio capítulo 12 verso 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Deuteronomio capítulo 31 verso 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Isaías capítulo 2 verso 8. Su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos.